Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. El partido contra Nueva Zelanda debe habernos dejado una gran satisfacción y alguna preocupación. ¿Qué hacemos con Cuauhtémoc? El Temo es indudablemente el máximo ídolo del fútbol mexicano y en buena parte, gracias a su personalidad y a su juego, estaremos en la Copa del Mundo. Recibió el gafete de capitán y qué bueno, porque indudablemente asume con mucha mayor prestancia su papel en el Tri que Rafa Márquez. Quiero decir que si alguien tiene un asiento reservado en el avión rumbo a Sudáfrica, es él. Pero la pregunta sigue siendo válida. ¿Qué hacemos con Cuauhtémoc? Pocas veces lo hemos visto peor que contra Bolivia y sobre todo porque el rival era más durante los 45 minutos que alineó contra Nueva Zelanda. Durante ese lapso, y salvo el extraordinario centro que por poco corona Jonathan con un golísimo, Cuauhtémoc flotó como suele hacerlo, pero en vez de moverse de acuerdo con una estrategia para jalar marcas, auxiliar al compañero o sorprender al adversario, parecía extraviado, fuera de ritmo, fuera de distancia, llegando tarde al balón y cediéndolo sin esa divina malicia y el talento que tiene en los botines, trompicado, rígido, lento. Él se daba cuenta de que sus músculos no respondían a lo que la mente les mandaba y se daba cuenta de lo que pasaba, o mejor dicho, de lo que no pasaba, aunque él quería que pasara. Las cámaras de televisión lo captaron lamentándose una y otra vez, en fuera de juego, sin estar en offside. Mal, muy mal. Parece mentira que unos cuantos partidos en la llamada división de ascenso puedan opacar tanto el brillo de una estrella futbolística, pero lo vimos todos. Y es que la diferencia entre ambas divisiones es abismal, sin que esto signifique que la primera sea una maravilla. Los Indios de Juárez son la prueba malviviente, perder no es vivir, de que urge replantear el asunto del ascenso, tal como se hizo con el descenso al crear la tabla de porcentajes para proteger la inversión de los llamados clubes grandes de la casualidad de una mala temporada. Hay que hacer algo para que quienes lleguen puedan competir decorosamente sin que su debilidad se convierta en un paraguas protector para los mediocres. Asistir a la gira de un condenado a muerte al que cada domingo decapitan ni es atractivo ni puede ser buen negocio para nadie. Urge replantear el tema. Y ya dije. Ahora bien, volviendo al asunto de Cuauhtémoc, la cuestión de qué hacemos con él me parece válida, sobre todo cuando la respuesta no es tan difícil. Pues supongo que ahora, durante el tiempo de concentración del seleccionado y alejado de las palmeras borrachas de sol, Cuauhtémoc volverá a ser el que ha sido, recordará el fútbol. La experiencia nunca sobra y el Temo siempre tendrá un sitio privilegiado. Pero es reconfortante también darnos cuenta que la llegada de la brigada ligera, integrada por jóvenes, Gio, Jonathan, Juárez, Vela, el Chicharazo, que prometen como ninguna otra generación lo ha hecho en el fútbol mexicano, nos permite confiar en que no dependeremos tanto en la Copa como en las eliminatorias de un solo jugador. Por lo que toca a Cuauhtémoc, bueno, solo es cuestión de que se baje de la hamaca y se sacuda a la arena. Fueron solo 45 minutos malos, pero muy notables porque un gran jugador solo puede ser comparado con él mismo. A Cuauhtémoc lo necesitamos, y lo necesitamos para rato. Hoy puede ser un gran día y mañana también.